Me plancha y extiende la cara, extiéndela. Por eso le pega a mi vieja sus patas. Se la quiero regar torre mucho. Ándale, Chonia, caliéntate las gordas que ahora sí vengo a tragar. Voy bajando de la lomita con mi vieja que tanto caro. Viene monta de mi molita porque trae sus guarachos nuevos. No quiero que se desgasten hasta que llegue el bailadero. Por eso le cuento.